Sabemos que se vienen reuniendo, ¿no? Desde el PJ, ¿no? Pampeano, en reuniones para ver si se aceptaba, bueno, primero el mostrar el apoyo hacia el gobernador Cilioto, definir cuál pueden ser las fórmulas, que todavía no está definido, pero sí el tema del desdoblamiento, que finalmente se llegó a un acuerdo. Sí, y se está esperando el decreto. Ya es un hecho, digamos. Ya es un hecho, sí. Exactamente. Así que vamos a tener un verano ya con mucho movimiento. Y porque en febrero estarían las primeras elecciones y después, exacto, en mayo las generales. Bueno, en el marco de esta reunión, luego de esta reunión, empezaron a establecerse o aparecer los respaldos, ¿no? Y una de las personas, uno de los grupos, ¿no?, que acompañaron y respaldan también la candidatura de Cilioto, la recandidatura, ¿no?, el postularse nuevamente, justamente es las mujeres sindicales, ¿no?, que se formaron también hace meses, digamos. Quien está a cargo también, que está dentro de este grupo, es Marcela Urban, secretaria general de SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, y actual secretaria adjunta de la CGT, Confederación General del Trabajo Regional Centro Sur. Ahí está. Marcela Urban, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, por suerte. Me encanta que las mujeres se hagan oír y me encanta verlas participar. Bueno, obviamente los sindicatos, mutuales, confederaciones, no son ajenas a estas elecciones, ¿no? Claramente. Y no, nosotras ya habiéndose manifestado las 62 organizaciones en la cual la CGT forma parte, como mujeres que nos reunimos los martes cada 15 días durante todo el año, tomamos la decisión de también poder expresarnos y hacer sentir nuestro accionar y nuestro apoyo. En este caso, en el desdoblamiento, como ustedes mencionaron, y en la nueva candidatura de Sergio Cilioto como gobernador. Qué bien, ¿qué ven en este gobernador? ¿Cómo lo definirían para haber tomado la decisión de este respaldo? Mira, nosotros hemos conversado mucho y en distintos ámbitos, y nosotros los que consideramos primordial, si bien fue una gestión política, para nuestro entender, muy buena, ya pensemos que nos tocó este tiempo de pandemia donde nuestra provincia fue modelo, fue muy dura en las restricciones, pero también fuimos todos los pampeanos comprometidos y cumplimos con estas restricciones y no tuvimos tantas pérdidas de familias, de personas, y a su vez fuimos bien cuidados y bien respaldados con el plan de vacunación, y creemos que eso es una meta muy muy positiva y muy valorable que hay que tener en cuenta y rescatar. Si uno dice, pandemia, estuvimos encerrados, todo, pero ese encierro fue lo que nos salvó, ese encierro fue lo que nos permitió poder conocer otro tipo de trabajo y otras maneras de poder sobrevivir y así salir y cuidarnos a toda la población como lo hizo este gobierno. También con las distintas oportunidades que le ha dado a los empresarios y respaldo para que puedan generar trabajo, fuentes de trabajo, y los programas que han salido y se han dado a conocer de fortalecimiento del trabajo pampeano y ayuda a las pequeñas y medianas empresas, creo que es una posibilidad que no todas las provincias las han brindado, y eso a nosotros nos satisface para poder decir vamos una vez más y poder mantener bajo este gobierno a nuestra provincia en su conducción. Si bien, como hoy ya también lo reiteré, hay fallas, y uno sale a conversar con la gente, camina en los barrios y vos charlas, y bueno, sí, hay otras necesidades que no han sido cubiertas, pero hay que dar una oportunidad y esas necesidades deben ser escuchadas para poder cumplirlas y así seguir adelante, ¿no? Marcela, vos mencionabas también que, bueno, se juntan cada 15 días con distintas mujeres gremialistas pertenecientes a distintos sindicatos. Si bien también aún no se sabe quién va a acompañar a Cilioto, ¿crees, en cuanto al cupo femenino, crees que alguna mujer va a ir con Cilioto en la fórmula? Yo creo que sí, porque la ley ya lo establece, ¿no? Tenemos que, está la ley de paridad, el 50-50. Creo que los hombres que han venido gobernando saben que deben incorporar a las mujeres dentro de su conducción, y en esta oportunidad esperemos poder ver ese logro, ¿no? Mujeres preparadas hay muchas, y realmente, como yo lo dije, somos muy capaces de hacer políticas, de hablar de política, opinar y construir la política. Así que seguramente en la fórmula alguna mujer va a haber, y dentro del listado varias también pueden llegar a aparecer. Yo creo que sí, ¿no? Es tan importante darle, como vos decís, la ley lo establece, yo creo que va a ser un hecho. Es interesante escucharte comentar el tema de que hay mujeres preparadas esperando este lugar. ¿Cómo lo apoyará eso la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? ¿Estás preparado, digamos, para también ver una mujer liderando? Bueno. Mira, yo creo que este último tiempo, no por solamente las elecciones, sino por todo lo que se viene construyendo y este cambio de paradigma que ha habido en toda la sociedad, ha puesto a la mujer más hacia la afuera, a que sea vista, a que sea reconocida. La mujer siempre estuvo haciendo y laburando y construyendo, pero ahora es como que se le da ese toque donde, mira, oh, miremos acá, fíjate que esto lo hizo fulana, aquello, están las mujeres detrás de todo esto, y eso es muy valioso. Yo estoy admirada que, por ejemplo, siempre son ustedes las chicas las que me llaman, las que permiten que uno pueda expresarse y que se reconoce nuestra tarea. Sabemos perfectamente que fuimos todos criados en un patriarcado, y es momento de que esas estructuras vayan cayendo y que todas, tanto mujeres como varones en la sociedad, sepamos reconocer y valorar cada uno de los roles, ya sea el masculino como el femenino y como la nueva colectividad que existe, y respetarla, analizarla y saber escucharla. No por el simple hecho que es mujer o no es mujer hay que descartarla. ¿Sabes qué me gustaría, Marcela? ¿Qué loco sería acá en La Pampa? Porque no hemos tenido todavía una gobernadora. Una gobernadora y que acompañara a Cilioto. ¿Qué decís vos? ¿Cómo es? Bueno, eso sería un cambio totalmente de cuajo, de raíz. Pero bueno, no creo que sea el momento. O quizás sí, no sé. Los que están allá ocupando esos lugares seguramente deben haber analizado la situación y deben saber a quién poner, a quién no. Lo único que se espera, o que este grupo de mujeres, y o si no yo, estoy esperando, es que haya una continuidad con una impronta cada vez que mejore más, y una innovación que mejore más los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras, y que podamos tener una sociedad más conforme, donde todas las posibilidades, con una plataforma electoral buena que pueda ser palpable, analizada y llevada a cabo, y donde las promesas que uno dice siempre en toda campaña sean respetadas y cumplidas, ¿no? Entonces así te puedo asegurar que los cambios van a venir cada vez más aceptados y más conformes, porque si vos llegás al lugar donde llegues, sea del gremio, sea de una escuela, sea de un trabajo, sea de una empresa, y decís que vas a hacer tal cosa, si vos realmente lo cumplís y das posibilidades a que el que está abajo pueda subir y puedan ir subiendo uno a uno, y todo esto va a cambiar y va para mejor, y la sociedad lo va a reconocer y va a seguir acompañando. Totalmente, ¿no, Marcela? Y también es un proceso, ¿no?, social, y que creo que poco a poco vamos a ir por ese camino. Vos como secretaria general de un gremio, y en esto que decías de que, bueno, que se juntan con distintas mujeres de distintos gremios, ¿qué inquietudes o cuáles son los puntos que por ahí todavía falta tratar o que cuesta avanzar? Bueno, particularmente desde mi sindicato poder estar con voz y votos en las paritarias provinciales. Eso es fundamental. Si bien se han presentado proyectos, bueno, falta una decisión política para que eso sea tratado en la Cámara de Diputados y bueno, pueda salir. Y como escuchando las voces de todas las chicas que nos juntamos, y bueno, realmente... la inflación ha hecho desastres en todos los hogares de nuestra Pampa y de nuestra Argentina. Y bueno, es momento de que haya que revisar y que cada paritaria y que cada análisis de aumentos de salarios que se tienen que dar sea para el beneficio del trabajador y pueda volver a existir aquel trabajador y trabajadora de la clase media que podía llegar bien tranquilo a fin de mes y que, es más, hasta podía llegar a ahorrar. Ojalá volvamos a esa época, que fue también dentro de nuestro propio gobierno peronista, y podamos llegar a poder cumplirla, ¿no? Porque estaríamos faltando... si bien la plata no hace la felicidad, sí es cierto que ayuda. Sí. Entonces, si vos tenés a todos los trabajadores y trabajadoras con su puesto de trabajo... para construir y que ayudando a crecer cada vez más la provincia y con un salario digno que alcance y que no lleguen las amarguras a mitad de mes que ya no tenés un mango, y bueno, si eso se nos puede llegar a dar, creo que ya sacamos el sombrero porque ha revertido nuevamente la provincia de La Pampa en un crecimiento digno y de gran mejoría. Marcela, y bueno, y se viene el desdoblamiento nomás, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Bueno, yo creo que lo veo bien. De entrada nosotros, cada uno pensaba en esto y ojalá que se diera y se nos dio, porque nuestra provincia, como venimos hablando, no está tan mal como a nivel nacional, dentro del ámbito político y dentro del ámbito económico. Por lo tanto, es bueno conocerlo a esto y sostener este gobierno para que esto continúe. Y quedamos tranquilos, porque ya sabemos que a nivel nacional la pelea está siendo muy dura, muy crítica, y bueno, y no sabemos qué va a suceder. Pero entonces cuidemos lo nuestro, protejamos nuestro gobierno y que sigamos La Pampa creciendo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Marcela, muchísimas gracias por esta comunicación. A seguirle metiendo con esta agrupación de mujeres sindicalistas. Apoyo realmente a todas las agrupaciones de mujeres que se junten porque sigo creyendo que las mujeres podemos llegar a... Y en lo colectivo está, ¿no?, un poco la salida, sí, también, el sí, apoyo. Sí, sí. Falta igual un poco de cambio, como decías vos, Cami, recién, sí, un poco de un la proceso, sociedad, ¿no? ¿No? De bajar un poco la... el tema de... Seguimos siendo juzgadas las mujeres en un montón de cuestiones, pero me encanta poder ver que nos podemos reunir y que podemos llegar a este tipo de acuerdos. Así que un abrazo grande, Marce. Bueno, muchas gracias a ustedes, dos mujeres laburadoras como hay, que hacen que esta radio funcione y que tengan el toque ese especial para poder llamar a quienes tienen a veces muchas cosas para poder decir y expresar y no son llamados, no son puestos al aire. Y ustedes eso lo saben detectar y lo hacen, y muy bien. Saludos y bueno, estamos en contacto pronto en la semana que viene, quizás hacia fin de la semana que viene, se renueva la CGT, la conducción de la CGT, mira. Así que bueno, las vamos a estar avisando para que estén ahí atentas y acompañando a este grupo de mujeres que estamos metiéndonos cada vez más en todas las secretarías. Ya lo creo, abrazo grande. Abrazo para ustedes, chicas, y saludos a toda la población.